Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy, en nuestro episodio número 16, hablaremos acerca de algunas etiquetas que marcan nuestra vida de estudiantes. Para ello, reseñaremos brevemente los conceptos de hábitus, campo, capital cultural y violencia simbólica que propuso el sociólogo Pierre Bourdieu. ¿Bourdieu? ¿Cómo era? En este programa participamos Joana Rivera, socióloga. Muy buenos días. Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Buenos días. Y quien les habla, José Carrillo Reynoso, periodista. Bien, y como estamos haciendo desde hace dos programas, vamos a ir a una palabra para empezar a ir de la Biblia al conocimiento universitario, a la realidad que nos toca vivir, ir comparando, ir integrando, ir discerniendo, esa es la palabra, entre lo que es coherente y lo que es incoherente con las enseñanzas bíblicas, para distinguir esas cosas. Y vamos a leer entonces el Salmo 34, los versículos del 14 al 16, según la Biblia latinoamericana. Guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ponte a perseguirla. El Señor aparta su cara de los malos y borra de la tierra su recuerdo. Amén. Bien, para comenzar tenemos unas etiquetas. Vamos a comenzar con el primer par, que vendría a ser lo que ocurre si uno va o no va a la universidad, porque se hablaba, al menos cuando nosotros íbamos a estudiar, acerca de tener un cartón, con lo que se referían a tener un título universitario que permitiera a la persona ejercer una profesión. En cambio, en nuestro capítulo anterior hablamos de acerca de ser burro de carga, que tiene que ver con las personas que no tienen esa oportunidad de seguir estudiando o de estudiar, y tienen que hacer trabajos que mayoritariamente son físicos y no intelectuales. Bien, y para encauzar la conversación elegimos hablar acerca de estos conceptos que quizá algunos no conocen, pero los vamos a describir sucintamente, que es el hábitus y el campo. Joana, ¿puede hablar un poco acerca de estas cosas relacionándolas con esta primera etiqueta? Sí, nosotros como equipo elegimos este autor, Pierre Bourdieu, por sus grandes aportaciones a las investigaciones en el ámbito social, sociológico, y también porque como unía lo que es la teoría con la investigación, con la praxis. Entonces, por eso nos parece pertinente hablar de sus conceptos. Por ejemplo, él tenía una fórmula para definir campo más capital más hábitus. Él decía así: eso nos da igual a prácticas sociales. ¿Qué entendemos de aquí? Que no se encerraba en una teoría, porque él hablaba de que eso también era una caída de la persona que quería ser como investigador o sociólogo. No había que encerrarse en una teoría, sea la que sea que estuviese de moda, sino que uno tenía que hacer un ejercicio reflexivo para poder descubrir lo que sucedía en el mundo social en el momento que estaba investigando. Entonces, ¿cuál era la fórmula? El campus es la suma de un capital cultural, digamos, un capital social o un capital económico, se refiere a un bagaje del sujeto o de la sujeta, ¿cierto?, de investigación, más un hábitus, ya que tiene que ver con las prácticas habituales de un hacer, por decirlo simple, ¿ya? Y eso nos da igual a un tipo de práctica social que tendría que investigar una socióloga, un sociólogo, un estudiante del área social, ya sea trabajador social o periodista, ¿cierto? No quedarse solamente con una teoría porque eso no sirve. La teoría son herramientas de trabajo, así lo definía él. Ya que pasa que esto se cristaliza y nos permite leer o entender y comprender, porque es de la corriente, como decirlo, del paradigma metodológico del, más bien de la hermenéutica, ¿cierto? No del conductista, sino que más bien como de la hermenéutica. Entonces es comprender, es comprender de lo que uno está estudiando y sumergirse un poco en bastante en el fondo para poder comprender con H en el medio el mundo social del sujeto o la sujeta que uno está investigando, ¿ya? Ese era en general su método de abordaje para la investigación social, ¿ya? En cuanto a las corrientes que han habido siempre en cuanto a investigación que hablamos y que vienen de antiguas separaciones de lo teórico, de lo empírico, de lo práctico o de lo que es lo más que tiene que ver con el pensamiento y no, lo no práctico, distintas escuelas, ¿cierto? Hablamos de la francesa, la alemana y entre medio está la inglesa. Él dice que hay que recuperar la conciliación entre lo objetivo y lo subjetivo de las prácticas sociales. Y así nosotros podemos tener un entendimiento y una comprensión de esa realidad social, ¿ya? Como él era profesor también, hacía sus libros del tipo lecciones, ¿ya? Tanto teóricas como metodológicas, para poder él aportar, siempre quiso aportar en distintos ámbitos de la sociedad, especialmente del ámbito de la educación, a una sistematización explícita de los modus operandi para la investigación social. Digamos que él nos estaba guardando los tips de investigación y el proceso de investigación, sino que quería aportar, lo develaba, lo decía en sus lecciones, en sus libros, y lo obviamente lo practicaba, ¿ya? Porque él no quería quedar en la rigidez de esquema escolástico. Para él eso era el quedar así como, es que yo prefiero lo subjetivo, no me parece pertinente lo objetivo. No, esas son trampas ya que debemos superar, ¿ya? Como objeto e instrumento de la reflexión que él propone, mi propuesta que mira a la noción de capital como la metodológicamente más importante para la práctica de la investigación social, ¿ya? Si bien no se cierra en el concepto de capital cultural, capital económico, capital social, capital político, él lo considera importante, un objeto de investigación, ¿ya? Y de reflexión. Pero lo suma, como decimos, como una fórmula de reflexión. No es solamente eso, porque nosotros tenemos que tener conocer el contexto y también, leer bien el mundo social de la sujeta al sujeto. Entonces, campus más capital más hábitos. Y eso nos da igual recién a la... al entendimiento y la comprensión de unas prácticas sociales de nuestro sujeto de estudio. Esto hace a nivel general. Sí, yo te sugeriría, Bariña, si nos pudiera como aterrizar los conceptos, porque claro, si alguien ya tiene estudios de ciencias sociales lo puede comprender rápidamente, pero si no tiene esa instrucción me gustaría que diera como una explicación más cotidiana de lo que es el hábitus, el campo y el capital. Mira, yo escuchaba a la Joana y me parecía tan lindo lo que estaba diciendo. Quisiera volver a la primera frase a propósito del campo, del capital cultural y del hábitus. Tener un cartón y ser burro de carga. El tener un cartón te va a permitir en tu capital cultural intervenir de manera, llamémoslo, satisfactoria para ti mismo con el mundo social con que te vas a rodear y los beneficios económicos que puedas adquirir. Y ese hábito que son tus prácticas cotidianas te va a lo que hemos llamado como profesión de fe, al catalogarte como profesional, te va a dar ciertos valores que se asocian a tu persona, ¿ya? Y esos valores que se asocian a tu persona hacen que aquellos que te ven te traten de determinada forma. Y esos son los hábitos, son esas prácticas. Entonces, cuando tú vas al médico, que es el que tiene el cartón y que te habla en un lenguaje determinado, tú tienes frente a ese médico muchas veces, por ejemplo, una actitud, llamémoslo, de sumisión o de no cuestionamiento frente al diagnóstico que él te va a dar. Sin embargo, cuando tú te relacionas con alguien que está haciendo un trabajo rudo, taladreando el cemento, haciendo un hoyo para poner un poste, pasando una maquinaria para aplanar las calles, construyendo una casa, ¿sí? Que son trabajos que no requieren aparentemente la formación o la complejización intelectual que tiene ser un médico, un periodista, un sociólogo, un dentista, un arquitecto, tú te relacionas frente a esa persona, tienes un comportamiento distinto desde otra mirada jerárquica, y eso se concreta en lo que se llama capital cultural. Nosotros, lo que planteaba un poco Bourdieu, que frente a determinadas personas tenemos actitudes jerárquicas de dominante o de dominado frente a eso, porque frente a un médico o frente a un cirujano que te va a operar o frente al dentista que te va a poner la maquinita en el taladro en los dientes o te va a sacar una muela, tú tienes una actitud completa de sumisión y de no cuestionamiento. Pero frente al maestro que tú le vas a decir que te arregle una llave o que te ponga el califón, probablemente tú tengas una actitud de dominante porque le vas a pagar y le vas a cuestionar su trabajo. En general, aquí en Chile nosotros sabemos que los maestros no son profesionales, entonces se llama maestro chasquilla. Y como no son profesionales, a veces los trabajos no los van a dejar bien terminados. Ser un burro de carga es volver un poco la mirada hacia atrás, casi a la época de Grecia, donde solo los esclavos hacían el trabajo pesado, mientras los que no eran esclavos, los que eran libertos, se dedicaban a estudiar y a comprender la vida. Entonces, en esta triada que hace Pierre Bourdieu, yo quisiera agregar algo a propósito, no que Johanna se lo haya saltado, sino que viene también como parte de un concepto que se llama violencia simbólica. Y esta violencia simbólica está, lo plantea Pierre Bourdieu, que está en todas partes, pero que se percibe mayormente en las instituciones escolarizantes. Llámese jardín infantil, llámese primaria, secundaria, llámese universidad. Y por eso nosotros elegimos estas etiquetas, las etiquetas que te dicen que tener un cartón, como me decía a mí mi madre, que cuando yo fuera profesional iba a tener el mundo por delante. Y nosotros lo hemos hablado con José. Mi madre siempre me dijo que iba a tener el mundo por delante, pero no que lo iba a alcanzar, ¿ya? Ni que lo iba a dominar. Pero hay otras violencias simbólicas que se establecen en los colegios. Anoche lo conversábamos, sobre todo en la estratificación de los colegios y las universidades. Algunos hemos sido educados, los que tuvimos el privilegio y el honor que Dios nos dio de ir a la universidad para ser profesionales e intervenir en la sociedad, ojalá de manera positiva. Pero dentro de las mismas universidades, hay universidades donde están los profesionales de excelencia y transformadores de las sociedades, y estamos los profesionales que vamos a trabajar para esos otros profesionales de excelencia que siempre van a tener a cargo los ministerios, la forman las instituciones de gobierno, en cambio nosotros vamos a trabajar para ellos, y esta estratificación que se produce dentro del sistema educacional, Bourdieu lo considera como una violencia simbólica, y nosotros, los seres humanos, la vamos retroalimentando, más que reproduciendo así de manera automática y homogénea, la vamos retroalimentando y justificando a lo largo de las generaciones, muchas veces de manera inconsciente, podríamos llamarlo así, porque como decía Merton, finalmente uno termina amando el sistema en que vive, aunque reniegue de él, cree que aunque... Yo he escuchado muchas veces que como nosotros somos pobres, tenemos que trabajar y esforzarnos y sacrificarnos, pero cuando tú le propones a esa familia que den lo que llamamos en términos congregacionales un paso de fe, es decir, que crean que pueden cambiar el destino de sus generaciones, no lo hacen, porque sienten que salir desde ese cuarto oscuro, llamémoslo así, o de ese cuarto lleno de limitaciones, es saltar al vacío, y prefieren quedarse con esas restricciones que ver una situación distinta. Y hasta lo decía en la película Matrix, o sea, preferían quedarse, haberse tomado la pastilla roja, creo que era, que en vez de tomarse la pastilla azul y darse cuenta de que había otra forma de comprender y de realizar tu propia vida. Me gusta mucho que lo llevaras a lo concreto, que lo llevaras a esto que nos tocó vivir como generación, que nos dijeran, bueno, vas a ir a estudiar. En el caso mío empezó desde la enseñanza media, ¿ya? Porque como tuve que decidir entre una educación humanista y una educación en un, ¿cómo se llama?, en un liceo politécnico, mi papá me dijo, mira, pero es que acá tiene la ventaja de tener en el politécnico un cartón y en el otro no, porque mi papá me quería, nunca más se imaginó que iba a estudiar en la universidad. De hecho, él no quería, no por no querer, sino que por no poder, sino, ¿me entienden? Como éramos cinco hermanos y no, de hecho cuando se lo planteé me dijo, no, Joana, no, somos muchos y no alcanza, va a ser un problema, ¿dónde vas a estar? No, ¿me entiendes? Ya, entonces el tema de tener un cartón era así como lo máximo, así lo máximo. Pero no hago ¿cómo decirlo? No hay que tampoco ser, caer en la reproducción de la violencia simbólica en cuanto a decirlo peyorativamente al burro de carga, porque como dijimos en el capítulo anterior, todas las personas llevan un saber, como se lo planteó este honorable caballero de Brasil, aunque hablaba. El Paulo Freire. Paulo Freire, entonces él se planteó de esa manera con la educación de los adultos, fue capaz de alfabetizar creo que como 300 adultos en 3 meses, y eso fue como ¿cómo lo hizo? Ahí recién llamó la atención de los demás, porque primero, no lo pescaban, siempre tiene que haber un logro, ¿cierto? Como para que los demás colegas digan qué hizo, y él se metió en el mundo de ellos, y eso es como muy pertinente lo que tiene que ver con el capital cultural de esa persona, ¿cierto? Todas las personas, ya sea el que barre, el que está taladrando el piso, el que está manejando una retroexcavadora, o que tiene que hacer trabajos eléctricos que son muy delicados también, maneja un conocimiento, ya sea que a lo mejor no fue a un instituto porque el papá era eléctrico y le dijo, mira, hijito, aquí, allá, negativo, positivo, el verde, no, el rojo, cuidado. Cobre por punto, porque de alguna u otra manera te tienes que ganar la vida, ¿cierto? Porque es un, no sé, hay un saber, siempre hay un saber. Lo que pasa es que, claro, en las universidades se pronuncia y se profundiza y se especializa un saber. En este caso, por ejemplo, nosotros somos del área social y ya sea nos especializaron en el tema, como José, que es periodista, todo lo que tiene que ver con comunicación, con ya sea prensa escrita, gracias a él hacemos este programa porque entiende todo lo que es la mecánica y la lógica de los programas radiales y vía digital. Sí. Vía digital, o sea, porque yo vivo en Tocopilla. Entonces, amén, gracias a Dios. Nos permite esto. Varinia, que estudió teología y sociología, o sea, tiene esa comprensión y gracias a Dios con fe. Entonces también ahí hay una profundización en cuanto al conocimiento que Dios nos dio a través de la Biblia y leamos la Biblia porque es importante leerla. Y ahí se une a lo social, que yo estudié sociología, y podemos decir que tenemos esa especialización, esa profundización, ¿ya? Pero no queremos decir que nuestro audio escucha no sepan nada. También tienen sus conocimientos, también así saben es. Su área de su ámbito, o como le llaman ahora, su zona de confort. Pero para poder estar ahí, tienen un capital social, cultural, un campus, ¿ya? Que es, se construye con esta triada del capital cultural, el hábitus, el campus, igual nos da el resultado de las prácticas sociales, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que nosotros comprendamos que no debemos caer en estas violencias que, bueno, esa palabra tan que estuvo en los titulares de manera como un grito del gigante atado, como decía Popio. Desde el 25 de octubre del año pasado, bueno, lamentablemente hasta ahora aún hay algunos episodio de mucha violencia, pero también está la violencia simbólica y es importante saberla, o sea, desde el minuto que, por ejemplo, en el curso yo le digo a mi compañero, repitente, y le repetimos, y le repetimos, y le repetimos, no le estamos pegando, pero sí lo estamos agrediendo con palabras. Es un poco un ejemplo también, como hacía Varinia, de llevarlo a la realidad real, en que nosotros también nos convertimos parte del dominador dominado dentro de un aula, peor si lo hace un profesor o una profesora, y les pido que no lo hagan, por favor, no llamen repitente a un alumno en una sala de clases, no posterguen a un alumno porque el apoderado o la apoderada no va o no a las reuniones y tienen su alumna top que la mamá prácticamente falta que se lleve la cama a la escuela y le llaman la mamá helicóptero. Pero no es culpa del alumno o de la alumna que tengan un apoderado o una apoderada, ya sea muy ocupado, ya sea ausente o no sé. Pero no es culpa de la alumna ni del alumno. Entonces no lo posterguen. Porque igual tiene ese derecho de niña, de niño, de estar en proceso de aprendizaje, de ser incluido. Y no etiquetado o de X manera y no es no. Es que a lo mejor no trae el disfraz ese día, no me arriesgo, no. Yo me quiero lucir ese día de la actividad y quiero asegurarme que el traje tenga luz, color, denle la oportunidad a todo, ¿cierto? Y el trabajo en conjunto a veces mucho mejor, quizá nos podemos, y hay profesoras así que se mueven entre el mismo curso, ya aquí me trae un poquito de esto, ya yo en la casa tengo esto, ya, y pum, ya, el niño también tiene el disfraz y también participa, ¿o sea? Sí, voy ahora a volver al Salmo. Que dice en el versículo 14, estamos leyendo el Salmo 34 de la Biblia Latinoamericana, hay un desfase con la Biblia Reina Valera y las otras, la nueva versión internacional revisábamos, que sale como el número 15. Pero este versículo dice casi lo mismo, dice, guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas, y sigue. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y ponte a perseguirla. Me llamaba la atención a mí, en una entrevista que estaba viendo de este sociólogo que nos hablaba del hábitus, que son estas estructuras que aprendemos y a la vez nos estructuran al aprenderlas a hacer. Las vamos haciendo y nos vamos estructurando. Y por eso decían aquí Joana y Varinia que se puede ejercer una violencia simbólica en estos polos de ser dominante y dominado. Y me llama la atención lo que decía él en una entrevista a Bourdieu, que si bien él notaba que el sistema educacional lo que hacía era reproducir el sistema que la sociedad tenía. O sea, tenemos una forma de funcionar como sociedad, y para entender esa forma de funcionar había que revisar el sistema educacional, porque era el que generaba un producto que es la persona. La persona que no es solo el sistema educacional, sino que también su familia y las cosas que ocurren alrededor de esta persona generan finalmente un producto que es el que va, decía así como, viene con un misista la terminología, pero tiene una profundidad. Va a reproducir otra vez la misma forma de sociedad, porque es una forma de sustentarse a sí misma, digámoslo así, como de sobrevivir en sí misma la sociedad. Entonces lo que decía era que había que revisarla y tener conciencia de cómo funcionaba para poder intervenir y generar algunos cambios. Pero se abstenía de calificar como algo malo, pernicioso, o que fuera producto de alguna conspiración o alguna mente siniestra que haya creado las escuelas como las conocemos, las universidades y los colegios, sino que más bien él era partidario de analizarlos para que la agente que tienen poder dentro de estas estructuras, que son los colegios, las universidades, que vendrían a ser los profesores, los inspectores, los directores de colegio, pudieran, siendo conscientes de lo que operaba dentro de esta práctica, que es ir a clases, que es desenvolverse en un curso, hacer exámenes, relacionarse entre los alumnos, el profesor, alumno, y así, ellos pudieran poner ciertas cuñas para ir generando una sociedad más pacífica y menos violenta, que era lo que nos decía el versículo: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y ponte a perseguirla. Sin embargo, si buscamos la divergencia entre este pensamiento, que universitario, por supuesto, sociológico, si vamos a la Biblia o le preguntamos a cualquier hermano o hermanita evangélico, nos va a decir, no, pues si nosotros sabemos que en el mundo hay un príncipe que diseña estas cosas para mantenernos en esclavitud. Pero no es que haya una persona específica que haya diseñado los colegios o la escuela para mantenernos esclavizados, sino que a través de una suma de acciones la persona se ve envuelta en un sistema que lo va llevando por este camino de cumplir un rol en la sociedad y mantener el status quo que hablábamos en capítulos atrás cuando hablamos de los estudiantes, de lo establecido. Entonces, como recapitulando, la persona, y esto me llama la atención, que tiene un capital cultural, es decir, que el niño o la niña cuando llega a una escuela tiene ciertos dones que no necesariamente los va a desarrollar o no, pero que tampoco, que eso mismo era violento, la misma idea de tener un don, porque al que tiene el don todo se le da como fácil y tiene todo el conocimiento en sí mismo sin hacer ningún esfuerzo. Es como la idea del don en la sala de clase estamos hablando, no de los dones del espíritu, ni no me estoy yendo para ese lado, sino me estoy yendo a las habilidades que trae la persona a una sala de clase. Por ejemplo, se le da bien las matemáticas y aprende rapidito. Entonces, digamos que tiene un don. Y el que no entiende las matemáticas, que le cuesta porque no tiene un capital cultural, estábamos hablando. Es decir, por ejemplo, ese que entendió rapidito, capaz que su su papá, su mamá sean comerciantes. Y desde niños, desde bebés, los vieron sumar y restar, dar vueltos. Tienen una idea, una práctica que las matemáticas le van, se les van incorporando de manera inconsciente, que después llega a la escuela y lo aplica. En cambio, otro que nunca estuvo más lejos de ver números, ni se los enseñaron, ni llega a la escuela y le empieza a costar. Entonces, el profesor le puede dar esa profecía, para decirlo en términos cristianos, de y encadenarlo al decirle que no, tú no eres bueno para las matemáticas. Y esa violencia hace que dentro de este campo ese niño o niña quede al tiro reducido en lo que pueda hacer dentro del campo. Es decir, su capital cultural se reduce al adquirir una de estas categorías, como la que decía Joana, la del repitente, y en cambio el otro, el buen alumno, se le abren las puertas, ¿cierto? Como que es amigo del director, puede ir a las convenciones interescolares y poco a poco va a ser el primero de que en la prueba para ingresar a la universidad, y ahí se va a ir a ser, no sé, el presidente de la Federación de Estudiantes y así. Entonces, estos caminos que están como delimitados, por eso son estructuras estructurantes, entonces como que la teleserie, por eso se repite una y otra vez y la encontramos entretenida igual, porque es lo que pasa en nuestra vida. Los libros ya, pues de las novelas ya están escritas estas historias y les cambian un poco los adornos, y entonces va a haber un niño que va a ser el más tontito, otro que va a ser el más inteligente, otro que va a ser el que les pega todo y otro que le va a hacer que le pegan. Y así, entonces, esas etiquetas son las que generan esta violencia simbólica que finalmente limita a las personas. Y para poder buscar la paz y ponernos a perseguirlas, tenemos que ser conscientes de no hacerlo, como decía la Joana, de cuando nos vayamos a calificar a una persona, y es una cosa de la que nos pide Jesús y nos plantea de no juzgar. O sea, cuando yo le etiqueto a una persona y la califico negativamente, le estoy haciendo daño a la persona, pero también a mí mismo, porque estoy cargando con esas cosas. Mientras te escuchaba, obviamente se me pasaban muchas cosas por la cabeza para compartir. Pero dijiste la televisión. Nosotros vivimos en un sector rural de Chile que se llama Ovalle, y en un pueblito muy pequeñito que no somos más de 1.500 habitantes en Chile. Entonces, a mí me llama mucho la atención que las personas, en su mayoría mujeres, ven novelas mexicanas. Yo no tengo nada contra los mexicanos, ven novelas mexicanas de mucho engaño, de mucho arribismo social, del que el pobre se casa con el niño rico y el niño rico la traiciona y se queda embarazada y la guagua, no sé, da como una vuelta al mundo y después la encuentran. Y en general estas novelas todo el tiempo reproducen conflictos amorosos, conflictos conyugales, conflictos de las relaciones madre-hijo, suegra-yerno, etcétera. Y las personas, aunque no las estén sentadas mirando, la tienen prendida a esa hora. Y tú te das cuenta que de una u otra forma las personas reproducen eso. Creen que van en algún momento creyendo que esa es la realidad porque la ven en todas partes, porque la televisión es una forma de transmitir y reproducir este campo, este hábitus, esta forma de concebir el mundo y de mantenerlo, y porque hay distintos sectores sociales, digamos. De hecho, hoy día, José tiene la palabra exacta, el Netflix hace que tú veas ciertas cosas. Y te dice, porque viste tal película, te recomendamos 3, 4, 5 del estilo parecido. Eso se llama el algoritmo, que es un término matemático que se aplica a, en este caso, a las redes sociales. Ya, entonces, claro, y tú vas viendo lo que te propone Netflix y vas alimentándote de lo mismo y reproduciendo lo mismo. Y a propósito de lo que decía Joana del repitente y del buen alumno, yo que no trabajo en un jardín, ya hace 15 años, como decía, a ratos pienso en jubilarme y después se me quitan las ganas, ya les cuento así, porque como que la estructura del modelo jardín ya me estructura mi corazón, pero cuando yo veo a los niños y a las niñas, la verdad es que me transformo y lo paso chancho y no me canso y me divierto mucho con lo que hago, lo amo realmente, pero me llama la atención el comentario de algunas tías que dicen niños de 4 años, 5 años algunos, 3 años los menos, dicen, estos niños no tienen normas. Y eso es una crítica hacia los niños. Un niño se supone que a los 4 años, según su estructura parvularia, porque yo no soy parvularia, no lo estudié, digamos, pero lo he ido aprendiendo con la práctica, deberían pedir por favor, pedir permiso, hacer un montón de cosas que no hacen. Y se los dicen al frente de ellos, le dicen, lo que pasa es que estos niños no tienen norma. O de repente cuando un niño es muy inquieto, muy hiperactivo, que está sobresaturado de azúcar y de redes sociales o de celular, digámoslo, dicen, estos niños son del terror. Y de considerar que un niño es del terror, si bien yo sé que hay unos niños que son realmente así como unos petacetas, así como unas cositas que saltan como una pelota saltarina, pero me he dado cuenta, a propósito de lo que decía Joana, de las mamás que no van a reunión, de los papás que no participan en el colegio, con estos 15 años que llevo relacionándome con niños en primera escolarización, los niños más inquietos, los más peleadores, la mayoría de las veces sus papás están ausentes. Ya sea que trabajen mucho, ya sea que se separaron, ya sea que los niños estén muy solos con la nana o con la vecina, los niños que gozan de la compañía presente, digamos, ¿ya? Ni siquiera vamos a hablar del buen trato, pero de la compañía presente de la mamá y el papá, son niños más calmos, son menos violentos. Y ahí tú vas relacionando cómo lo que pasa en la casa va afectando a la relación, las primeras relaciones sociales que tiene el niño con el colegio. Y para cerrar voy a contar una escena muy violenta que yo vi hace muchos años cuando era chica y que una vez se la conté a José llorando. Tenía una compañera en primero básico, yo conté que estudiaba en un colegio de monjas, hasta cuarto básico, que nos pegaban con un puntero, que uno tenía que usar pantuflitas de lana para no meter bulla en la sala y que había que levantar la silla y uno tenía que estar en silencio sepulcral, a no ser que con el puntero te indicaban que podías hablar. Si no te indicaban con el puntero, tenías que estar callada. Y a esta niña, que no voy a dar el nombre, en algún momento de su vida le encontraron piojos. Ella tenía varias hermanas en el colegio, este colegio era gratuito, que era, si lo queremos ver así, y su papá era el guardia de otro colegio, el caballero que hacía el aseo de otro colegio, ¿ya? A esta niña le encontraron piojos y le pusieron, parece que se llamaba parafina, no sé si era benzina blanco, parafina en el pelo para matarle los piojos, y la dejaron toda la mañana sentada al sol. Y ella le corrían las lágrimas en silencio. Habían otras niñas que tenían piojos también, entre esas yo. Y a mí mi madre me cortó el pelo porque mi madre era enfermera y cortó por lo sano, así que me dejó el pelo bien cortito y de ahí para adelante me gritaron pelada todo el año, pero a mí Dios no me dio sentido del ridículo. Me mandó con un montón de defectos y virtudes, pero con eso no me lo puso. Entonces, la verdad es que nunca me importó. Pero verla llorando ahí al sol con ese olor a parafina o benzina blanca, la verdad es que me impactó tanto y ver cómo corrían sus lagrimitas de niña pequeña y su papá no fue a reclamar. Y yo creo ahora que mucho de lo que habla Bourdieu pasa por eso. Y nosotros lo vemos en los colegios ahora como apoderados, como incluso los profesores a quienes hemos dicho que somos profesionales nos tratan de distinta forma de a quienes no lo son. Y nosotros somos profesionales del área de las ciencias sociales, que no es lo mismo que ser en Chile un médico, un ingeniero, un abogado, ¿ya? Porque hay estratificaciones a propósito del campo y del capital cultural. Y lo hablábamos hace muchos programas atrás, que a nosotros, por ser profesionales, cuando uno iba egresando, no te ofrecían la tarjeta de crédito gratuitamente como se lo ofrecían a los ingenieros comerciales y a los abogados, porque nosotros no éramos rentables. Entonces, tú vas viendo cómo esto se va reproduciendo, y también se reproduce de manera inconsciente en los niños y en las niñas. Ellos empiezan a elegir sus amistades de acuerdo a determinadas relaciones que han ido aprendiendo. Y para cerrar, antes del próximo de yo comentar la palabra, por ejemplo, mi madre fue enfermera, como lo acabo de comentar, y yo jamás se me ocurrió elegir esa carrera. Sin embargo, mi mamá era muy ordenada y muy aficionada al aseo, como buena enfermera del hospital, y yo heredé lo mismo. Tengo ese hábitus, ¿sí?, en mi inconsciente, y me relaciono por la vida así. Sin el orden, parece que a mí como que se me desestructura el mundo, porque mi madre, obviamente, si no había orden y limpieza, habían virus, bacterias que amenazaban tu vida. Ya, entonces, puede que no hayamos desarrollado, si tú nos estás escuchando, el mismo trabajo que hacía tu madre o tu padre, pero sin duda has adquirido hábitos y valores que hay detrás de esos hábitos de tus ancestros, y los vas reproduciendo o reorganizando, porque nosotros con José hemos terminado viviendo en el campo, yo en mi caso, como en algún momento fueron mis abuelos y mis bisabuelos. Tomé algunas notas y hablaban de las teleseries. Yo en algún minuto fui muy intolerante mientras estudiaba sociología, entonces llegaba de vacaciones a mi casa, a la casa de mi padre con mi tía Eloísa, y veía novelas toda la tarde, y era sagrado, y no metas bulla, ya, porque está muy pavo. Entonces yo, deberían prohibir esta teleserie porque al final mi hermana están aprendiendo esto, y yo como por favor, quédate callada, Johanna, he aprendido con el Señor, me ha ayudado a poder tener esa calma de guardar silencio. Pero en ese minuto no estaba caminando con el Señor, sino que estaba como enojada con el Señor. Entonces yo hablaba y hablaba en cuanto a las teleseries, y mi tía me decía, ¿y por qué no vas a dar una vuelta? Porque quería ella ver su teleserie. La teleserie pasa a ser un agente socializador. Así como nos decía Bourdieu, los agentes socializadores del Estado, lo veía él desde su enfoque teórico, metodológico, está también la familia, está la escuela, está el mercado, están los medios de comunicación social, y ahí entramos con la televisión, que fue la primera que se nos metió en la casa, ¿cierto? Con las teleseries mexicanas, y mucho antes era el cine mexicano, que la cuarta región es fuerte, porque yo viví un año en la cuarta región y me acuerdo de la Radio Norte Verde de Ovalle, donde nos mandaban mensajes, nos daban información, y la canción La Ranchera, sea Cucucurrucucu Paloma o El Pájaro Ingrato que se fue, y en el fondo era una metáfora del que se abandonó el hogar, ¿cierto? Está muy metida así como en nuestro corazón del Chile profundo, la cultura también de los mexicanos, que debemos tener muchas similitudes, seguro, porque por algo se adhieren, ¿ya? Entonces el tema del agente socializador viene a reproducir ciertos valores, cierta mirada del mundo, cierta doxa que tiene que ver con el sentido común. Y ahí hay que poner atención, o sea, las mujeres no nacieron solamente para tener hijos con un ingeniero, ¿ah? Porque algunas niñas, a mí no me tocó porque finalmente me terminó de educar mi padre, pero algunas niñas les enseñaron de chiquitito, usted se me casa con un ingeniero o un doctor. Como decía Barini, hay una estratificación de las profesiones, ¿ya? Y como nos pasó que en la universidad que llegaban a ofrecer estas tarjetas de crédito y al área social chaito de lejito, porque no son interesantes para el mercado. Entonces, los ingenieros, todas las ingenierías sí, y metalúrgica, ya sea hasta contador, auditor también, aunque decían hay muchos, pero igual siempre tiene que estar el tema de la contabilidad en toda empresa o microempresa o pequeña empresa. ¿Qué más? El tema de la familia, o sea, retomando tu historia de la niña que tenía piojos y la tomaron y la apartaron, o sea, fuerte, la apartaron, le pusieron parafina, la dejaron al sol y ella lloraba. Estamos hablando de una niña. Y yo igual lo viví, era la piojenta del curso y fuerte, pues, o sea, lo viví en carne propia. Yo me acuerdo que en sexto, como había ido las vacaciones a Iquique, se me habían pegado los piojos, lo pasé chancho así en Iquique, a los 10, 11 años. Pero volví a la escuela y llegué y era piojo, y hacían una fila y revisaban la cabeza y yo me ponía la última, de la última. Cada rato me cambiaba así de la fila y me ponía el último. Y siempre tenía una compinche, una amiguita así, y yo le decía, es que taca. Y ella me decía, anda, mójate el pelo, ahí no se ven. Así como que buscábamos técnica para como engatusar a la profe que no los viera. Ya iba y me mojaba el pelo así, hasta que ya un día así me dijo, usted tiene piojos. Y todos me miraron así, guau. Y uno siente un dolor en el estómago y en el corazón, y como que se hunde así en el piso. Me acuerdo de la Escuela Consolidada de María Elena, que ahora es un museo. Era muy grande, muy linda, bella, hermosa, porque jugábamos felices en el patio con esos pimientos grandes. Y yo, y no sé qué más me dijo. Pero eso ya lo había vivido, esto era sexto año, lo había vivido creo en tercero básico. Y eso fue así como que llegaron a la sala, la Joana tiene piojos, me agarraron, me llevaron al laboratorio, laboratorio que era para hacer clase de química, y habían unas cosas con uno, porque fue la única vez que fui, unos fetitos así en unos frascos, y yo así como, ¡oh! Qué impactante, nunca había visto una cosa así, pero no me llevaron para investigar y hacer esa clase, sino que para echarme el lindano en el pelo, que era una cuestión muy hedionda, y como que me picaba la piel, porque yo tengo de repente la piel así como un poco alérgica, pero bueno, me picaba, me ardía, ya, y me agarraron, pum, a la fila, con el pelo bien mojado, así como langüetazo vaca, como le dice. Y ahí tuve que estar todo el día con esa cuestión ahí en la cabeza, y me dijeron, no se puede lavar el pelo en 3 días, y tiene que esperar y pasarse el peine y dígale a su mamá que esto, que lo otro, y que bla bla bla. No, pues a mí no me cotizaban en ese sentido, que mi madrastra vivía su mundo con sus bebés, que tuvo muchos bebés juntos, ya estamos hablando de 3 juntos, al hilo, así, o sea, estaba más que ocupada, yo, y además me tocaba ir y ayudar a ir a comprar algo, a que no se cayera el otro, o que el que se pegó en la cabecita, que pobrecito se pegó en la cabecita, cosas así, y no se ocupaba mucho de mí, y lo que hizo la vecina me quería, la vecina Alicia, que creo viven ahora en la cuarta región, ella me agarró, me cortó el pelo, me pasó peine y me dejó impeque. Entonces ya después volví a la escuela y nadie más me molestó. Todo pasaba por el tema igual de que alguna persona se ocupara de tu cabecita, porque era común el contagio de los piojos, ya que los cursos eran muy numerosos y los niños tendíamos a jugar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que se jugaba, que se los juegos eran así, no como ahora que están pegados a un celular, sino que nos juntábamos sin querer y ahí venía el contagio y toda la cosa. Y había una estigmatización de la piojenta hasta el día de hoy. Lo escucho de adultos que dicen, hoy, pero esta trabaja ya en la MUNI y eran puros piojentos que vivían ahí en la patria. Estamos hablando de la reproducción de ciertas valorizaciones, de ciertas etiquetas, de ciertas tipificaciones de la sociedad que se transmiten a través de los medios de comunicación social. Comienza en el mundo de la familia, sigue con la escuela, sigue con los medios de comunicación social, que ahora son mucho más masivos. Con la introducción de la internet de forma fuerte, ya digamos a mediados de los 90, y estamos hablando de que hay más violencia simbólica. O sea, si bien se puede expandir lo bueno, como que mi pastor, yo le pueda mandar una, o a mi pastora le pueda mandar un audio, bla, bla, le digo, me está pasando esto a pastor, y ellos al tiro, ya hija, ya hermana, ya, y están conmigo ahí. Eso a usar súper, es excelente, ¿cierto? Para la comunicación. La violencia simbólica que se transmite en los medios de comunicación social me parece a mí un poco como de las más peligrosas, sobre todo con los adolescentes y las niñas adolescentes, los jóvenes adolescentes, que imagínate una niña con un celular súper top, pero que la agredan, que le digan orejona o que le digan frentona. ¿Cómo se siente esa niña? Cuidado con lo que escribimos, cuidado con lo que decimos y cuidado a los padres de no exponer a nuestros hijos tan pequeños a esas situaciones comprándole el megamente celular que quizás no es tan necesario a tan pronta edad, porque tienen que tener cierta solidez si esa niña o ese niño, ese joven adolescente, primero, antes de darle esa puerta al mundo, porque las redes sociales es al mundo. De las redes sociales, en este caso, como para aplicarle un poco todo lo que hemos hablado y dilucidar también lo que es un algoritmo, que es una forma que se tiene para organizar la información, y es una fórmula que se ocupa en las redes sociales como el Facebook, el Instagram, Twitter, todo esto que tienen un feed, que quiere decir como unas noticias que te aparecen. Esas noticias que aparecen están relacionadas con las cosas que tú haces en la red social y te va generando un ámbito de acción. O sea, te va achicando el campo, diríamos. Tu hábitus te va achicando el campo y el capital cultural. Entonces, las personas, por ejemplo, que tienen una afiliación política determinada, tienden a ver cosas que refuerzan sus ideas. Y lo mismo al contrario, a nosotros, por ejemplo, como estamos suscritos a varias páginas cristianas, nos aparecen prédicas y publicaciones así. Entonces, a las otras personas también, y también a veces todo lo contrario, porque son los más reactivos. Entonces, si, por ejemplo, a las personas que son muy de izquierda les aparecerán los dichos de las personas de derecha para que los puedan reaccionar y interactuar así de manera poco feliz, digamos. Entonces, dentro del marketing cultural, pero también de las políticas culturales, existe el concepto de estilo de vida, ¿ya? Y los estilos de vida son justamente lo que ha generado esta idea de promover los productos culturales a través de los algoritmos de las redes sociales. Entonces, la idea que tienen es que si a una persona le gusta el artista X, digamos, que canta tal cosa, y el artista Y le es un poco parecido, entonces yo voy a poder marketear a este artista para llegar a estas personas a través de las redes sociales. Entonces es muy común que los avisos que te aparezcan, por ejemplo, en el Facebook sean relacionados con las cosas que ya te gusten o que sean muy parecidas, o que tú hiciste una búsqueda en Google y, por ejemplo, buscaste colchones porque querías comprar un colchón, y después en Facebook te van a aparecer avisos de colchones, para dar un ejemplo práctico. Y esto mismo nos va sectorizando, como que nos va apartando y nos va haciendo que eso, que nuestro capital cultural sea segregado, por decirlo así. Eso como para hacerle el paréntesis al tema de los algoritmos, que podríamos hablar de eso en otra oportunidad. Y la última frase que queríamos revisar era una que es muy típica aquí en Chile. Yo la escuché en un patio de allá de la Universidad de Santiago y que lo habían escrito en una tarima. Pero no lo voy a leer bien. El que sabe, sabe, y el que no es jefe. Y en la tarima habían escrito el que sabe, sabe. Y tiene que ver un poco con la violencia que simbólica que estábamos hablando, porque en el fondo el que sabe, sabe quiere decir que el que se puede hacer las cosas, las va a hacer. Y el que no sabe, el jefe, o sea que el jefe es jefe solo porque tiene el poder y no porque tenga esa capacidad de dirigir o de conocer lo que se debe hacer. Estamos hablando en cualquier tipo de trabajo, entonces este concepto lo quisimos poner porque esta etiqueta de que siempre el trabajador critica a su jefe y aunque está bajo su autoridad, no le da legitimidad en este aspecto de opinar que se debería hacer de otra manera, pero tampoco se lo propone. Y al final a veces los jefes mandan a hacer cosas y sobre todo pasa con los maestros. Tú los contratáis para que hagan algo de una forma y después ellos lo hacen como quieren. Y el que no es jefe quiere decir que los jefes, bueno, eso lo dije recién, que más bien porque tienen un capital económico pueden mandar a las otras personas y no porque tengan ese bagaje cultural. Y eso lo relaciono con que el Señor aparta su cara de los malos y borra de la tierra su recuerdo. Que quiero hilarlo porque las dos actitudes no están correctas. Y a la vez que nosotros no veamos la integridad, porque es un poco lo que nos invita a Bourdieu a hacer este análisis como extenso e intensivo de las cosas que suceden en la sociedad, porque cada persona tiene toda una historia, un capital cultural que lo llama él, y unos hábitos internalizados, y es producto de toda esa historia, y uno no puede llegar y juzgarla así livianamente, no sabiendo qué cosas pasó para que la persona actuara de la manera que nosotros la vemos dentro del campo, porque también la posición donde nosotros estamos en el campo nos hace determinar la manera de que vemos a los demás. Entonces, cuando yo soy el trabajador y veo al gerente de la empresa que anda en un autocarro y tiene una oficina grande, mientras yo tengo apenas un baño para ir de repente 15 minutos al día, no alcanzo a ver el trabajo que hace él, sino que me lo imagino que está así como viendo el Netflix en la oficina durante el día. Y al revés, porque como el otro está en la oficina haciendo todo el trabajo, planillas de Excel, presentaciones para conseguir más fondos, que la empresa siga funcionando, no ve cómo el trabajador está haciendo, por ejemplo, una actividad repetitiva todo el día, así, haciendo como de una meditación su trabajo una y otra vez, como el Chaplin apretando tuercas, así hasta que sale a la calle, apretando todo lo que parezca una tuerca, tampoco lo reconoce. Me voy a referir ahora a la palabra, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de palabras mentirosas. Hace unos meses atrás nos enseñaron a nosotros que la lengua se llamaba la shonjara, ya, la lengua maligna, la lengua perversa, porque nuestros pensamientos se traducen en algún momento en palabras y esas palabras en acciones, y en el capital cultural y en el hábitus. Dios todo lo hizo a través de la palabra. Dios dijo y fue hecho. Y lo que se hizo para él lo consideró bueno. Y Cristo es el Verbo encarnado, es decir, la palabra hecha carne, hecha humana. A nosotros su palabra nos hizo de lo que somos. Entonces, hay que guardar nuestra palabra del mal, de juzgar a los demás, como delante decía José. Claro, nosotros lo tenemos muy incorporado en un montón de conceptos que son polarizados, por sobre todo muy polarizados. En Chile en algún momento se dijo que los comunistas se comían las guaguas, la gente que es de derecha son como todos unos se dice que son fascistas insensibles, y uno va educándose en las conversaciones de la mesa de esos conceptos. La gente que es tu amiga y que es tu enemiga, los que son ordinario o roto o flaite, de los que no lo son, de los que son delincuentes, de los que no lo son. Y por favor, y con esto no estoy justificando las cosas que a nivel de norma social transversal entendemos como lo que excede los límites de lo que no lo excede, pero una persona que daña irremediablemente a una mujer y quita su vida, nosotros, claro, vemos el hecho, no enardecemos y lo juzgamos, pero nosotros ignoramos absolutamente cuál fue su infancia. Y si esa persona no tuvo alrededor de él elementos resilientes que lo hicieran transformar su presente y elegir cambiar radicalmente su futuro, finalmente él va a reproducir esa violencia con la que él fue educado. Por favor, y eso no lo justifica, pero muchas de las cosas atroces que nosotros, de las desigualdades que vemos en la sociedad, se gestan en su mayoría en la casa y se reafirman en los colegios y después en el trabajo empiezan como a terminar de estructurarse. Y por eso el Señor dice que Él aparta su cara de los malos y borra de la tierra su recuerdo. Y si ustedes se fijan, si alguno de ustedes pasó por la experiencia de un profesor que tú sentiste que no te hizo bien y que quizás puedes recordar con cierto resentimiento, si tú te fijas de una u otra forma a esas personas que en tu historia personal no han sido lo mejor para ti, aunque también se puede leer al revés, a esas personas como que se las traga la tierra, tú no las ves más. Y eso también se hace potente la profecía de Dios de decir a esas personas Dios las aparta de tu vida para siempre y al final solo quedan en tu memoria. Y la idea es que, por eso está el perdón como fundamento de nuestras vidas, de poder otorgar el perdón a esas personas, no para justificar la violencia que fue introyectada de él desde muy pequeño por los modelos que nosotros hemos ido reproduciendo. Nosotros como profesionales creemos que por ser profesionales tenemos que ganar una cantidad de dinero y a veces nos sorprende que una persona que no fue profesional y que, por ejemplo, está tirando cemento en las calles, gana el doble de lo que ganamos nosotros, que siendo, no habiéndonos, como se dice a uno que se quemó las pestañas, que eso también es otro término asociado a la vela de antes, y nos pasa, nosotros somos profesionales, que no ganamos lo que ganan otros profesionales y a veces ganamos mucho menos de gente que no ha tenido que pasar por la formación universitaria. Y a rato eso también nos genera a nosotros ciertas contradicciones porque te das cuenta de que tú tampoco valoras el trabajo de lo que significa estar trabajando al sol, que es muy difícil, o haciendo guardia de noche cuidando herramientas en construcciones, que también en invierno sobre todo es muy pesado. Y denante decía José que el que sabe, sabe, y el que no es jefe. Yo pensaba cuando uno va a la peluquera y le pide que le corte las puntas y finalmente la peluquera te saca como 10 centímetros de pelo, claro, y uno quería un poquito y quedó con el pelo. Y me pasó el otro día, llevamos a nuestra hija a cortarle el pelo y yo le dije, mira, igual que el año pasado, haz la melena asimétrica que parta de la nuca y le quede hasta la punta de las orejas. Y ella me dijo, ya, y de repente se la dejó cortísima y claro, el que sabe, sabe nomás, y el que no. Y es así, y a nosotros también nos pasa igual. Quisiera yo para despedirme que guarda tu lengua del mal. Por último, si te viene el pensamiento, no lo digas, ¿sí? Porque Dios es palabra, por algo dejó su palabra escrita, digamos, y por algo nosotros estudiamos a través de palabras. Ya algún día vamos a profundizar más sobre el lenguaje, pero guarda tu lengua del mal, evita juzgar a otros, puede que te molesten, incluso lo plantean los psicólogos, pero eso que te molesta del otro seguro que tiene que ver con un hábitus introyectado desde tu familia, ¿sí? Yo me he dado cuenta en el poquito tiempo que llevo en este camino que también hay unas ciertas polaridades entre ser cristiano y ser evangélico y ser musulmán y ser no sé qué, y ya le voy a hincar el diente a esa investigación porque finalmente estas separaciones que son artificiales, que son conceptuales, que son metafóricas, que uno no las ve en la calle, pero uno las reproduce en el entorno social. Y en la medida en que reproduzcamos el mal de nuestra lengua, no vamos a obtener la paz. La paz no es homogeneizar a la sociedad, no es que todos pensemos lo mismo ni que todos hagamos lo mismo como la sociedad, sobre todo el mercado, te lo viene planteando. 20 prendas iguales, 20 zapatos iguales, ¿ya? Y lo curioso es que todos están viendo lo mismo en Netflix. Hay 20 personas que ven, por ejemplo, novelas coreanas, otras 20 que ven de guerra, pero hay muchas familias que se han socializado con lo mismo. Yo soy de la generación de la Candy, y hay muchas mujeres que vieron la Candy, Heidi, Marco, y fuimos socializados con ese tipo de tragedia. Por lo tanto, de una u otra forma, en algún momento, nosotros las tragedias las vamos reproduciendo y justificando porque creemos que es así, que el mundo es una tragedia constante, que vinimos a sufrir, que no aprendemos sino a través del dolor, y muchas cosas que vamos reproduciendo y no creemos finalmente en que Dios te envió a la tierra a ser bendecido, bendecido en todas tus áreas, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, cuando vemos que una persona que es cristiana, ya sea cristiana católica, cristiana evangélica, cristiana, si lo quieren llamar así, cristiana protestante, cristiana luterana, le va bien en todo, creemos que es corrupta, creemos que hay algo sospechoso, ¿sí? Porque todavía tenemos nosotros introyectado a través de nuestro hábito y nuestro capital cultural que un cristiano tiene que ser pobre, sufrido, torturado, maltratado, y eso no es así. Nunca fue así. Eso es un mal entendimiento de la Biblia. Por supuesto que hay pruebas para ver de qué estamos hechos, de qué está hecha nuestra voluntad, nuestro espíritu de dominio, nuestro espíritu de amor, nuestro espíritu de poder que fue puesto en nosotros por Dios y el Espíritu Santo. Por eso este programa está hecho para que tú leas la Biblia, la medites, la practiques y guardes. Como decía una amiga cuando estudiábamos teología, decía, me muerdo la lengua y me enveneno sola, ¿sí? Porque una lengua venenosa lo que trae es veneno para ti y veneno para los demás. Y dice, busca la paz y ponte a perseguirla, porque la paz es dinámica. La paz no es una cosa estática ni homogénea, como un lago tranquilo. La paz es algo que se mueve. Dios no cambia, pero Dios es multidiverso y es dinámico. Y a cada generación le pide cosas distintas, le da diseños distintos. Por algo ya no usamos vela, ni usamos el sistema escolástico. Y la obra de Dios también va avanzando con la historia que Él creó. Eso era lo que yo quería terminar de decir en este capítulo. Ya, el que sabe, sabe, y el que no es jefe. Yo quiero apelar al Salmo 34:14 y a su corazón y su vocación de las profesoras, los profesores, los asistentes de aula, a todo aquel que trabaje en la comunidad escolar, ya sea en la etapa que sea, guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas, porque no estigmaticemos al niño o a la niña problema, o al niño o a la niña inquieto, o a la niña o al niño del terror, o la niña o el niño de thriller, no lo estigmaticemos, porque puede estar descontenido psicológicamente por situaciones problemáticas en su hogar y necesita más atención para poder calmar su sistema nervioso y lograr el proceso de enseñanza, aprendizaje de manera adecuada. Entonces así nos sumamos a una acción positiva que contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el mega objetivo de las comunidades educativas, y no retrocedemos en la estigmatización, en la discriminación y en la reproducción de prácticas sociales y sociológicas negativas. Sociológica quiere decir que abarca todos los ámbitos de la sociedad, ya sea el económico, el social, el cultural, el político, ¿cierto? Que en chiquitito se ven en las escuelas, ¿cierto? No, cortemos eso y les invito a tener, dar honor a la vocación, a apelar a Dios también, a que nos dé más paciencia, que dé más respeto a la diversidad, ¿cierto?, de niñas y niños, y eso va de la mano con la tolerancia, ¿cierto? Y nos unimos a el hacer procesos y reproducir procesos de enseñanza, aprendizaje virtuosos, no viciosos. Bien, una vez más les quiero llamar a que cuidemos lo que decimos de los demás y lo que pensamos de los demás. Hay otra parte en el Evangelio que dice que la lengua es como el timón del buque. Me acuerdo que en una carta sale. Sí, y es de Pablo. La vamos a buscar. Y es importante ir como haciendo una lista. Esto es tarea para la casa. Con estas etiquetas que nosotros ocupamos durante el día, para poder justamente desaprenderlas, es decir, dejar de ocuparla. Entonces, durante el día, cuando usted se encuentre con la persona que le molesta su presencia, con la persona que con la que no les tiene paciencia, pueda empezar a notar cómo tu mente empieza a ejecutar estos programas que ya fueron, como decía Lavarina, introyectados anteriormente, y no es como una acción reflexiva la que tú haces, sino que de manera inconsciente tienes una actitud hacia las otras personas que no es de amor, para que finalmente puedas amar nuevamente a todas las personas. Y con esto me despido también y les damos las gracias por escuchar el podcast. Los comentarios, testimonios, propuestas de tema y preguntas nos pueden escribir a profesiondefe@saldelmundo.cl y escúchanos la próxima semana con otras perspectivas más acerca de la educación. Saludamos como siempre a la congregación Libres para Cristo de Tocopilla y a Cristo, tu única esperanza, de Ovalle. Muchas bendiciones. Dios los bendiga. Muchas bendiciones.